Corteva presentando aquí en el Congreso de APRESID un nuevo producto, Elevor. Elevor. ¿Qué es? Elevor. Elevor para nosotros es el lanzamiento más importante que tenemos este año. Realmente apostamos mucho a este producto. Elevor es un producto, un herbicida que estamos lanzando para el control de rama negra en presiembra y preemergencia de soja. Es un nuevo grupo químico dentro de los herbicidas auxínicos, pero actúa en otro sitio de acción, lo que hace que este producto no tenga resistencia. Es Arylex, el principio activo es alaucifen. Y es un producto para nosotros, es un producto diferencial realmente. Es un producto que tiene una gran ventana de aplicación, como dijimos, presiembra y preemergencia de soja. Se puede usar hasta 5 o 6 días antes de la siembra de soja. Es un producto que no tiene volatilidad y que tiene una ventaja muy importante, que es que se puede mezclar con los graminicidas, los DIM y los FOP. Eso nos da una ventaja en la aplicación. Hoy los productos que tenemos no los podemos mezclar, entonces hacen dos aplicaciones separadas para controlar rama negra y gramíneas. Con esto estaríamos usando una sola aplicación para controlar gramíneas anuales y rama negra, ¿no? Que no tenga resistencia es sin dudas una ventaja comparativa extraordinaria. ¿Y tiene alguna contraindicación, tiene algún peligro adicional este producto? No, ninguno. Ninguno. Es un producto, como comentaba, que no tiene volatilidad, o sea que no tiene efectos a los cultivos susceptibles que puede haber al lado. No tiene ninguno. El único tema de compatibilidad, si es a lo que te referís, es no se puede mezclar con productos de contacto, ¿no? No se puede mezclar con un paraquat, con un sulfafenacil, con un glufosinato, ¿no? En ese caso hay que ir a una técnica de doble aplicación, ¿no? De doble nodal. Eso, ¿cómo lo aplicamos a este producto? Este producto, cuando lo aplicamos, por ejemplo, si nosotros sembramos una soja en list, hablando de nuestro sistema, nuestro programa de control en list, nuestra recomendación es aplicarlo entre 30 a 40 días antes de la siembra, hasta 5 o 6 días antes, y bueno, y después ya usar nuestro programa de control de Enlist Collective sobre ya la soja o el programa que necesitemos sobre la soja Enlist. No constituye un sobrecosto para el productor aplicar esto, sino todo lo contrario, reemplaza otro producto. En realidad, este producto, más que reemplaza, controla una problemática que hoy no tiene control, que es la resistencia a glifo más ALS de rama negra, ¿no? Entonces, esa es la mayor ventaja del producto. Ya está disponible, los productores de todo el país ya lo pueden adquirir. Sí, el producto está llegando al depósito en septiembre, primeros días de septiembre, o sea que a partir de septiembre ya está disponible para que lo utilicemos.